la manifestación del pueblo, ellos deben tener la valentía de renunciar a este fallo que es el terror, para los próximos jóvenes. El terror, ya nosotros ya estamos hechos, somos gente grande, hemos vivido todas estas etapas, por eso uno piensa en los muy jóvenes. Primero y principal corresponde estar en la plaza como ciudadano, que quiere y consigue como único estilo de vida vivir en democracia. Esta democracia se logró a partir del esfuerzo de mayores que dejaron todo y que lucharon por que aquellos que hayan cometido la atrocidad que cometieron en la dictadura paguen. Y obviamente con el alto cargo que tengo y el alto honor de ser presidente del Comité Radical, creo que correspondía inexorablemente estar acá acompañado por concejales, afiliados y bueno, vecinos en general. Nunca pensé que esto volvería a pasar en la Argentina. Me parece no solo una falta de respeto hacia los 30.000 compañeros desaparecidos, sino a la lucha de las madres, a la lucha cotidiana de la gente trabajadora. Y lamentablemente, cotidianamente, este gobierno nos está indicando, no solo en esta operación, que ustedes saben bien que la justicia en la Argentina no es independiente y nos falta mucho todavía para que sea independiente. Un fallo como este me avergüenza como argentino. Representando a la Unión Cívica Radical, y no estamos de acuerdo del 2x1, porque es retroceder en las ganancias que hemos tenido dentro de la democracia. Y la verdad que sí, hay que llevarlos a juicio político, habría que hacerlos, pero bueno, hay que tener en cuenta también todos los fallos que se han dado durante todos nuestros 30 y pico de años de democracia. Así que ojalá los jueces o vuelvan para atrás, o verdaderamente tanto el Congreso como el Senado se levanten en defensa de las leyes, se levanten en defensa del pueblo y de lo que el pueblo está queriendo, que el 2x1 no exista y que, bueno, todos los delitos de lesa humanidad sean pagados como corresponde. La decisión que ha tomado la Corte Suprema con su fallo del 2x1 es una ofensa, es una afrenta a la memoria del pueblo argentino. Es una vergüenza quedarse en la casa, porque lo que han hecho con el 2x1 es retroceder 40 años. Y los que ya somos viejos no podemos, por lo menos en nuestra mente, permitir eso. Pero también me parece que un poco, no para festejar, pero para estar reconfortado, porque nos estamos enterando que diputados y senadores están corrigiendo esta distorsión de la ley vigente que permite a estos tipos, cuando digo tipos son los tres jueces que dieron esta definición, que le permiten a ellos usar ese recodo de la ley vigente. Tendría que haber más gente posiblemente, pero no importa, pueden ser 50, entonces somos 51, 100, 101, 1000, 1001. Yo me considero uno, soy una vergüenza en el pueblo, porque si no vivimos de gusto, digamos, no entendimos nada y no sirvió todo lo que hemos bregado humildemente en cualquier lugar en beneficio de la justicia, ¿no? Así que, bien, estamos acá escuchando a los compañeros que están hablando y que todos hablan bien y están los conceptos que el que no entendió muy bien de qué se trata lo está entendiendo. No nos tenemos que olvidar de Julio López y no nos tenemos que olvidar que están agazapados esperando el momento para tomar poder. Y porque tengo nietos y quiero que tengan un futuro mejor, sin excesos, en paz, en democracia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angeleni dejaron su sangre en el lodo. Todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria oculta está mata a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento y no la dejan volar. Libre como el viento. Justicia. Justicia. justicia.